somos tiempo y arena, aire, fuego y calor, un oasis de sueños en el desierto, renacemos del dolor. Somos polvo de estrellas. De guerra.